me enloqueces, que no lo puedo ya ocultar. En todas partes te apareces, en mi visión, en mi mirar. Ese secreto que solo quiero compartir con esos ojos que le da luz a mi vivir. En esa noche no hay más lunas, y como tú me alumbras más. En mi alma crece una fortuna, con tanta dicha que me das. Te quiero, lo siento en mi pecho, este grande amor que me has hecho. Lo siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo.